blanca mar azul. En plena luz mirando está, tratando está de descubrir de qué medida mi bikini es y quién es que hace aquí. Pero qué cara mirarme así. ¿Y quién es que hace aquí? Más bonita nunca vi. Nos acordamos.